Los principios que están actuales es el principio de respeto a los derechos humanos, el principio de eficacia y eficiencia, el principio de legalidad y el principio de honradez. Excelente. Esos son los cuatro principios actuales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Interactivo Podcast, un espacio de comunicación interna en FIRA, donde compartimos con ustedes diversos temas de cultura institucional que tienen como propósito acercar a esta comunidad laboral que formamos todos y todas con diversos temas y herramientas útiles en los ámbitos de salud, de inteligencia emocional, de educación, de igualdad de género, de liderazgo, de comunicación y bueno, pues muchos otros aprendizajes que tienen como propósito pues contribuir a nuestro crecimiento personal. Pero también en este espacio de comunicación podrás escuchar diferentes voces de compañeros y compañeras en la institución que vienen al podcast a compartirnos sus experiencias o bien el funcionamiento de los diferentes mecanismos normativos y de gestión interna que rigen nuestras actividades de trabajo, como es el caso del episodio de hoy. Si eres de reciente ingreso en la institución o simplemente nunca habías escuchado el podcast, me presento. Mi nombre es Cecilia Arista, soy comunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios aquí en la institución. Y el tema de este episodio es conociendo mejor nuestro código de conducta en FIRA. Así que te invito a que te quedes con nosotros para que conozcas más acerca de este importante tema. Acompáñanos en la conversación. Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto saludarles y bueno, pues quiero presentarles hoy a los compañeros que vienen a leernos la cartilla. Pero bueno, no la cartilla de vacunación, sino la cartilla de responsabilidades que como servidores públicos tenemos para conducirnos con ética, con valores y principios. Así que bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que participan en esta emisión del podcast, empezando por nuestro compañero que está aquí presencialmente con nosotros en esta cabina de grabación, nuestro compañero José Antonio Heredia. Él es especialista del Departamento de Estructura y Personal. Toño, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Ceci. Un gusto estar nuevamente con ustedes. También se encuentra por acá conectados a la conversación nuestros compañeros Verónica Mejía, subdirectora de comités. Vero, bienvenida por primera vez al podcast de FIRA. Muchas gracias, Ceci. Es un honor estar participando con ustedes en esta nueva etapa del comité de ética que nos incluya. Y de la misma subdirección de comités, también quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro compañero especialista, Fidel Federico Puente. Hola, Fidel, bienvenido. Hola, Ceci, buenos días. Pues aquí, tratando de orientar a todos los compañeros de FIRA, ¿no? Respecto de lo que hace el comité de ética. Ok, pues hechas las presentaciones correspondientes para que nuestros compañeros y compañeras sepan quién les está hablando. ¿Qué te parece, Toño, si empezamos conociendo ¿por qué las entidades de la Administración Pública Federal o en las entidades de la Administración Pública Federal, como es el caso de FIRA, el tema de la ética y de la conducta y las responsabilidades es tan importante? ¿Qué compromisos adquirimos cuando pasamos de la calle a esa puerta que nos conecta con otra dimensión que es cada una de nuestras oficinas en FIRA? Mira, Ceci, somos personas servidoras públicas en la Administración Pública Federal. Esto tiene pues muchas implicaciones. Nosotros somos la imagen de la institución, pero también la imagen del gobierno. Y todas nuestras conductas, aquellas acciones que realizamos en nuestro quehacer cotidiano, pues obviamente que tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, con nuestras personas usuarias, con las clientes y con todas las personas que nos relacionamos. Entonces, es de vital importancia que las personas tengan un comportamiento acorde a las disposiciones que establece la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es por ello que ellos emiten un código de ética de la Administración Pública Federal, que es el documento que establece todas estas normativas, valores, principios, reglas de integridad y compromisos, que es aplicable a toda la Administración Pública Federal y que, por tanto, también nos aplica a nosotras y a nosotros como personas que trabajamos en FIRA. Pero hay, por otro lado, un documento que es el código de conducta, que es el documento que se establece de manera puntual, que es elaborado por personas que trabajamos en la institución y que aterriza todos los principios que son aplicables ya en el quehacer cotidiano y de acuerdo con la misión, visión y estrategia de nuestra institución. Es correcto. Fíjate, Toño, que quizá muchos de nuestros compañeros y compañeras que recién ingresaron a la institución no saben que existe o que no siempre pues existió un código de conducta en FIRA, o bien no tienen claro cómo es que hemos venido evolucionando para llegar a esta versión que hoy tenemos del código de conducta en FIRA, porque como bien dices, venimos de un marco normativo importante en donde definitivamente pues esta parte de la ética es fundamental. Una sociedad sin ética pues no funciona, o no funciona como debiera funcionar. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, cómo es que retomamos ese marco de la Administración Pública Federal que nos comentas, llegamos a un código de conducta y hemos venido evolucionando, porque quienes tenemos más tiempo en la institución recordamos una serie de valores en aquel entonces del primer código de conducta, eran bastantes y después se fue haciendo como una depuración. Cuéntanos, Toño, ¿cómo es que llegamos a esta versión que tenemos el día de hoy? Sí, pues fíjate que hace pues muchos años, en el año 2004, fue la primera versión del código de conducta de FIRA. Era un código muy extenso y en esas primeras versiones pues era nada más casi como copiar esos principios y ponerlos en el código de conducta. Poco a poco se fue evolucionando hasta que en el año 2008 se hizo un ejercicio de análisis muy profundo y así fue como se llegó al primer ejercicio del código de conducta de FIRA, que como bien dices era un código que tenía cuatro valores. Esos cuatro valores nos identificaban y nos hacían como sentido al quehacer institucional. Sin embargo, pues bueno, cada año, cada determinado cambio de gobierno, pues se hacen diferentes actualizaciones en la normativa federal y por tanto se tienen que hacer ajustes en nuestros documentos internos, incluido el código de conducta. Por eso es que en el año 2023 fue la última revisión, se hizo una actualización del código de conducta, el código de ética federal, y por tanto se hizo una revisión también de los valores del código de conducta. En este ejercicio, pues con la finalidad de estar como cada vez más alineados a esta normativa, se pusieron, como lo establecía una guía que emite la propia entonces Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues que se establecieran estos principios. Y así fue como en un ejercicio colaborativo con todas las áreas de la institución, llegamos a los cuatro principios actuales que tiene nuestro código de conducta. Sí, los principios que están actuales es el principio de respeto a los derechos humanos, el principio de eficacia y eficiencia, el principio de legalidad y el principio de honradez. Excelente. Esos son los cuatro principios actuales. Ahora, algo que es muy importante es, de manera así breve, Toño, ¿cómo debemos entender lo que significa cada uno de ellos? Yo puedo entender por eficacia una cosa diferente, por eficiencia otra. De manera muy breve, ¿qué tendremos que entender por el primero, que es el principio de derechos humanos, ¿no? Bueno, el principio de respeto a los derechos humanos es fundamentalmente tener un trato digno, cordial, bajo el principio de igualdad y no discriminación, con el respeto obviamente a la dignidad y a los derechos humanos. Y, pues bueno, apegado a toda la normativa que, bueno, actualmente está, pues, en aplicación en nuestro código de ética y conducta, que tiene que ver, pues, con la cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, evitar, pues, sobre todas las cosas, tener conductas que transgredan y vulneren la dignidad humana y que no violenten de manera laboral a las personas que trabajamos en la institución. Eso sería como el de principio de los derechos humanos, aunado a la igualdad. Eficacia y eficiencia tiene que ver con un ejercicio, pues, de cumplir con lo que tengo que hacer de la mejor manera posible. Como que lo podría resumir con esta visión. Ya las conductas específicas las pueden ir identificando en el propio código, pero tiene que ver con el trato a las personas que son nuestras usuarias. Anticiparse sus necesidades, satisfacer plenamente lo que nos solicitan, ser diligente y tener la capacidad de poder anticipar cosas en nuestro desempeño laboral, La legalidad pues tiene que ver con el apego a la norma, pues a todos los principios, leyes y demás normativas internas que, bueno, pues nos permiten desempeñarnos dentro de un marco que le da certeza no solamente al personal de la institución, sino también a las personas que son nuestras usuarias de servicios y productos, ya sea hacia el exterior y al interior de la institución. Y finalmente, el principio de honradez, que tiene que ver pues con dirigirnos pues con el uso de los recursos, ya sea humanos, financieros, tecnológicos, físicos, pues de una manera honrada, ¿verdad? Utilizarlos para el fin para el cual fueron hechos, evitar caer en conflictos de intereses y poder pues trabajarlo de manera transparente y honesta. Vero Mejía, que te encuentras allá en la oficina de representación de FIRE en la Ciudad de México, titular de la Subdirección de Comités Técnicos, en esta responsabilidad que tienes de coordinar las acciones ejecutivas del Comité de Ética y de los que realizan, los que participan en este comité, platícanos primero, ¿cómo está vinculado el Comité de Ética a estos principios que hoy tenemos y cuáles son sus funciones? Quizá para conocer un poquito quiénes los integran y así brevemente que nos platiques qué tiene que ver el comité, la subdirección de comités y el Comité de Ética con esta cuestión de los valores y los principios en FIRA. Sí, Ceci, con mucho gusto. Mira, tenemos que partir de definir el comité, los comités de ética. En este caso, el Comité de Ética de FIRA es un órgano colegiado democráticamente integrado, encargado de implementar acciones de capacitación, sensibilización y difusión de la cultura de integridad en el ejercicio de la función pública, así como de la atención de denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas y del Código de Conducta Institucional. Oye, Vero, y para nuestros compañeros que recién se integran a la institución y que quizá no han visto, no han pasado ese proceso, cuéntanos, ¿quiénes integran el Comité de Ética? ¿Cómo se integra así de manera general? Sí, mira, el Comité de Ética está integrado por un presidente, nuestro director general adjunto de administración y jurídico, que es el licenciado Rolando de Jesús González Flores, la secretaria ejecutiva, que está a cargo de tu servidora, Verónica Mejía Velasco, la secretaria técnica, que está a cargo de Fidel Federico Puente Quintero, que es el especialista en esta subdirección, y por 7 integrantes titulares que se designa por votación democrática. En nuestro caso, en el caso de FIRA, tenemos que es por niveles, ¿no? Tenemos el nivel directores generales adjuntos, nivel director, nivel subdirector, nivel jefes de departamento agentes, niveles operativos especialistas y analistas, y un miembro adscrito que es de la oficina de representación, antes lo que conocíamos el órgano interno de control. También nuestro comité está integrado por asesores. Es muy importante comentar que el comité de ética es multidisciplinario. Entonces, con la finalidad de tener un soporte técnico en algún momento, pues tenemos asesores del área jurídica, tenemos asesores en el área de recursos humanos, que son los que nos ayudan. Tenemos personas consejeras por hostigamiento y acoso sexual, y tenemos personas asesoras en caso de discriminación. Esto quiere decir que nuestro órgano colegiado está completamente soportado por toda la institución. Es un órgano muy completo respecto a la materia, ¿no? Oye, pero que ahorita comentabas, para atender las vulneraciones a los principios del código, ¿qué deberíamos de considerar una vulneración a los principios del código? Mira, la vulneración se entiende, como lo decía Toño Heredia, como cualquier transgresión a los derechos o a estos principios de los cuales él ya hizo mención. Y entonces ahí es cuando el Comité de Ética tiene materia para poder intervenir y no permitir que esto suceda en la institución, ¿no? Muy bien. Es preventivo. Es preventivo. Bueno, eso es lo que se busca en este sentido, ¿no? Que sea preventivo. ¿Con qué herramientas o mecanismos Vero cuenta el Comité de Ética para poder gestionar esas posibles vulneraciones al código? Lo establecen los lineamientos para la atención de estas vulneraciones, que es la denuncia. Nosotros las recibimos a nuestros correos, la puede recibir el presidente, la puede recibir la secretaria ejecutiva o lo puede recibir la secretaria técnica. Y de ahí, bueno, pues viene un procedimiento que se establece en los mismos lineamientos para dar entrada a esta denuncia. Se hace una valoración de los hechos y de ahí se lleva al comité de ética para que los miembros del comité de ética determinen si es una denuncia procedente o no. Nosotros solamente participamos en la presentación al comité de ética, pero como te decía, que esto es un órgano democráticamente integrado, es quien determina las cosas y quien determina todo lo que pasa en el comité, es el pleno del comité de ética. Y en ese sentido, Fidel Federico Puente, cuéntanos, compañero, ¿cómo es el proceso para presentar esta denuncia que nos comenta Vero? ¿A quién se debe recurrir en caso de que algún compañero o compañera sea víctima de alguna conducta que vulnera estos principios? En primer término, normalmente se acerca a cualquier integrante del comité de ética, pero sin embargo, nosotros o cualquiera de los integrantes se la pasamos directamente a las personas consejeras, que les va a ayudar en un momento dado hasta redactar la denuncia, a orientarlos en un momento dado, y ya de ahí ellos nos dicen, ¿sabes qué? Se presentó esta vulneración de derechos y ya nosotros lo presentamos a una sesión del comité de ética. Para empezar, hay tres tipos de denuncias que se pueden presentar. La vía laboral, para poner un ejemplo en un momento dado, sería que algún acto por parte de algún superior o de algún compañero pudiera terminar hasta en la separación del cargo o el empleo del denunciante, ¿no? Entonces, ahí se tendría que acudir directamente a lo que es la vía laboral. La vía penal, pues, es la más delicada, ¿no? Ahí sí es cuando cualquiera de las conductas que son precisamente ya muy delicadas, como es el hostigamiento o el acoso, o inclusive no me gustaría decirlo, pero alguna violación o algo así ya muy delicado, tendría que ir directamente al Ministerio Público, pues, ¿no? A la institución, a la Fiscalía, para presentar una denuncia por materia penal. Cuando hay vulneraciones al propio Código de Conducta o al Código de Ética de la Administración Pública Federal, se acude con los consejeros y ellos, te digo, ayudan a redactarlos, ayudan a orientarlos, inclusive ayudan a, pues, hasta ver la delicadeza del asunto, ¿no? Ok, muy bien. Y aquí es muy importante esto que comentas, porque bueno, en este tipo de acciones, que por supuesto que no son deseables, por eso hay un código para tener claro qué se considera una vulneración, es muy importante que los compañeros siempre tengan o todos tengamos la seguridad de que este tipo de procesos están blindados en cuanto a la seguridad y en cuanto a la confidencialidad tanto del asunto como de las personas. Entonces, creo que hacen una labor muy importante en ese sentido y pues si no me gustaría dejar de señalar que esta parte siempre lleva ese componente ético de seguridad, de protección, de confidencialidad. Y algo que también nos cabe duda a muchos compañeros es ¿cuánto dura una denuncia? ¿Qué deben esperar las personas que denuncian cuando realizan una denuncia? Mira, en términos del numeral 59, nos marcan 4 meses a partir de que nos presentan la denuncia, ¿no? Que se pueden extender un poco más en caso de la complejidad del asunto en un momento dado. Lo que se puede esperar es que cesen precisamente los actos, ¿no? Los actos de la persona que está vulnerando los derechos a la persona denunciante. Ese es el principal objetivo del código de ética. que haya esta parte de esa conciencia de que no solamente se trata de respetar los valores o más bien los principios que se encuentran en el código de conducta, sino que son cuestiones que deben hacerse desde la parte personal, que deben de vivirse. Yo siempre he dicho que los valores o los principios de los códigos de ética en las organizaciones o las instituciones se ven muy bonitos en los anuncios, se ven muy bonitos colgados ahí en la pared, ¿no? Se ven muy, muy bonitos cuando los repetimos, a lo mejor como loritos, ¿no? Pero los valores o los principios en un código de conducta se viven. Empiezan desde tu persona, empiezan desde tu actuar con los compañeros. Y adoptar y vivir esos principios del código de conducta, pues es lo que hace una mejor convivencia al interior de la institución, que nos demuestra que tenemos esa calidad y ese liderazgo del que siempre se ha prestado FIRA en 70 años en la institución, ¿no? Entonces creo que es en una labor muy, muy interesante. Toño Heredia, antes de que podamos despedir este capítulo, cuéntanos, Toño. Sí, me gustaría simplemente complementar un poquito la excelente participación de Vero y de Fidel en relación con tres asuntos que considero muy importantes. Uno es que el Comité de Ética es un órgano de consulta y asesoría. Yo creo que esa es una de las funciones pues más importantes, puesto que bueno, hay muchas compañeras y compañeros que tienen dudas en relación con exactamente lo que ahorita plantea, ¿no? Oye, ¿qué es una vulneración? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Quiénes son las personas integrantes del comité? Pues, ¿quiénes son las personas consejeras y asesoras? Entonces, ¿qué es es un conflicto de intereses? Ese tipo de consultas. Pues bueno, una de las facultades que tienen las y los compañeros del comité es precisamente darles esta orientación y asesoría. Y otra función muy importante es la prevención, ¿verdad? No solamente la atención y bueno, pues llegar hasta las determinaciones y las conclusiones finales que se emiten después de hacer este análisis por parte del comité, sino sobre todo hacer una labor preventiva para que todas y todos conozcan qué es lo que no deben hacer. ¿Y qué es lo que sucede si empiezan a tener una situación de vulneraciones al código de ética y de conducta, ¿no? Y yo creo que lo más importante también es que la gente crea cada vez más en estos mecanismos. Sí. Están puestos para proteger y defender el principio de respeto a los derechos humanos y busca precisamente que la gente confíe y pueda acercarse para presentar estas denuncias. Es muy complejo, es muy complicado que la gente se anime. Sin embargo, pues bueno, cuando lo hacen, pues es como nosotros podemos activar estos mecanismos y brindarles tanto medidas como protección, como una respuesta prudente y eficiente. Sí, es cierto lo que comentas, Toño. Y bueno, pues en el caso de ustedes, Vero, Fidel, Toño, todos los integrantes del Comité de Ética, es una gran responsabilidad. La credibilidad y la confianza es fundamental para que los compañeros tengan precisamente esa confianza de acercarse, de presentar su problema y de saber que también es una responsabilidad compartida. Es no voy y presento la denuncia porque creo, porque supongo, porque me gustaría. Es serio, es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es trabajar sobre el conocimiento integral de cada uno de los principios y sobre esa parte de prevención, ¿no? De prevenir y de entendernos en ese sentido. Toño, te emplazamos a que vuelvas a venir con alguno de los integrantes del Comité de Ética. Eso sería súper interesante para también saber quiénes son, en dónde actúan, cómo pueden acercarse a ellos y que pudiéramos tener un breve capítulo, un episodio en donde también ellos nos comentaran su perspectiva. Así que quedas emplazado para volver a venir y gracias. También con Adriana, ¿no? Para que nos comenten esta cuestión. Y cuéntanos, por último, ¿dónde pueden consultar la normativa y cuáles son los principales documentos donde podemos buscar para informarnos acerca del Código de Ética? Claro que sí. Y bueno, aprovecho también para dar dos anuncios. El primero es que, como decía tanto Vero como Fidel, pues el Comité de Ética es elegido a través de un proceso democrático y participativo. Y bueno, pues tenemos miembros y miembros recientes que se acaban de integrar al comité. Entonces sí es importante pues que los conozcan, ¿no? Por otro lado, en la página de la intranet, en el sitio específico de la dirección de administración, dentro de recursos humanos, hay un micrositio que se llama Comité de Ética. Y ahí dentro de ese sitio del Comité de Ética está toda la normativa. Todo lo que ahorita les estamos platicando, ahí viene establecido, vienen los lineamientos, viene el código de ética y el código de conducta y también vienen pues, bueno, varios formatos que, dicho sea de paso, en este momento estamos llevando a cabo el curso del Código de Conducta de FIRA, y ahorita es necesario que todas y todos nos actualicemos con estos 4 principios nuevos y que nuevamente descarguemos esta carta compromiso que viene también ahí y que la podamos firmar para poderla enviar al área de recursos humanos. Es correcto. ¿Y tú ya hiciste tu código de tu curso de código de conducta? Y si no lo has hecho, pues siempre es tiempo. Siempre es tiempo para que lo puedas hacer y puedas conocer todos estos mecanismos de los que hemos estado hablando el día de hoy. Bueno, súper. Pues, Vero Mejía, subdirectora de comités, Fidel Puente Quintero, compañero especialista de la misma subdirección, y Toño Heredia, compañero especialista de la del Departamento de Estructura y Personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio tan interesante del podcast de FIRA. Un placer, como siempre, Ceci, Axel. Gracias. Muchas gracias, Ceci, y a ti y a todos los compañeros. Muchas gracias a ustedes. Y bien, pues a todos los que nos escuchan y que nos han acompañado en esta emisión, les invitamos también a que nos envíen, esto es muy importante, sus comentarios y sugerencias de temas al correo enlace@fira.gob.mx. Pueden hacerlo también a mi correo institucional carista@fira.gob.mx. Y si estás escuchando el podcast desde la página de FIRA, puedes ahí también calificar el podcast con 1, 2, 3, 4 y de preferencia 5 estrellitas, ¿verdad? Y por otra parte, también es importante saber que el podcast de FIRA se dispone a través de la liga de la página de FIRA en YouTube. No todos los episodios los tenemos ahí, pero te invitamos a que los busques y los consultes, pero sobre todo a que puedas dejarnos tus comentarios y sugerencias ahí mismo, y nos dará mucho gusto poder leerlas y atenderlas. Les adelantamos también, como les decía hace un momento, en breve estaremos realizando una campaña de difusión de los valores de nuestro código, de los principios de nuestro código de conducta, que sabemos que les va a gustar muchísimo y a la que, por supuesto, les vamos a pedir también que se sumen. Así que bueno, pues se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y los esperamos muy pronto en otro episodio de Interactivo Podcast. Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo, y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos.